Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. En la provincia de Mendoza se realizó el juicio ético y popular a los ecocidas, una propuesta político-pedagógica de distintas organizaciones populares del Abya Yala, que tiene como objetivo enjuiciar a quienes promueven la destrucción de la naturaleza, afectando la vida de comunidades y pueblos mediante políticas y formas de explotación que impone el modelo capitalista, patriarcal y colonial. Escucharemos a continuación a Soledad Escudero de la UST Campesina y Territorial, que dio su testimonio en la audiencia. Tenemos un gobierno provincial que claramente está a raíz de su color político, pero también no tiene políticas públicas para seguir sosteniendo a las familias en los territorios que cada vez están siendo abandonados por las familias porque no hay cómo seguirlo sosteniendo, ya sea económica, ya sea a través de políticas públicas, económicamente también, porque La Valle es una zona que cada vez hay menos agua, y no es que haya menos agua porque viene menos agua del río a raíz del cambio climático, sino también que hay menos agua porque privilegian a otros sectores para poder tener agua. Por su parte, la comunicadora feminista, integrante del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía e investigadora del Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos, Claudia Corol, que hizo parte del juicio, nos comenta sobre las conclusiones finales. Yo por lo menos saco en limpio es cómo estas políticas ecocidas, por un lado, realmente destruyen la naturaleza, es lo que estamos viendo, y junto a la naturaleza golpean a las comunidades y la salud y la vida de todas las personas, y especialmente creo que lo que sufren las mujeres, las niñeces en este caso. Y lo otro que fue importante en la audiencia del juicio de los ecocidas, que se vio que había responsables desde las empresas, los gobiernos, tanto los locales, los provinciales, el gobierno nacional, hasta los medios de comunicación que confunden, que mienten. Y bueno, yo creo que lo que sale limpio es esa red que se va armando entre las distintas organizaciones, movimientos, redes para resistir y para ya ir creando formas de una nueva vida también. La jornada finalizó con una recorrida territorial en las rutas del saqueo del agua, visitando a la comunidad del Cavadito del departamento de La Valle. Creo que fue muy importante que, como parte de la audiencia del juicio ético a los ecocidas que hicimos en Mendoza, se pudiera completar esa audiencia visitando en el territorio lo que sucedía. No es lo mismo que contarlo que verlo. Y por supuesto no es lo mismo que vivirlo como ustedes lo viven. Reportado para el informativo Farco desde La Valle, Mendoza, Daniela Nievas de Radio Tierra Campesina.